Bueno, hoy con nosotros en debate y propuestas para la hípica en el ciclo de conferencias online 2011 está nuevamente el doctor Julio Gardel, que es entrenador de caballos de carrera y médico veterinario. Y además es amigo mío. Bueno, con Julio, que lo conozco hace muchísimos años, hemos comentado, charlado, discutido todo lo que temas referentes a la problemática del caballo de carrera desde todo punto de vista, desde el punto de vista del entrenamiento en todas sus facetas, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las perspectivas y del potencial que tiene la producción del caballo de carrera en la Argentina. Sin olvidarse que ya la Argentina es tercer productor mundial de caballos de carrera, sin prácticamente ningún plan que esté abocado a lograr ese rango, digamos, ¿no es cierto? O sea, en otros países han hecho un esfuerzo enorme integrándose y desarrollando planes y juntándose con los gobiernos, como es el ejemplo de Australia, de Irlanda, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y han logrado un desarrollo muy importante. Bueno, Argentina su desarrollo lo logró sin hacer nada de todo eso. A la hora de hacer una evaluación de eso, es como que hoy por hoy suena, me sale la palabra, algo disparatado, que no haya pasado eso. A pesar de que en algún momento, en el 2001, 2002, las instituciones del caballo de carrera se reunieron y se integraron para lograr determinados objetivos que se lograron, algunos en forma parcial, pero bueno, se lograron. Lamentablemente, cuando se empezaron a lograr los objetivos, se desintegró ese grupo que se había formado y que claramente iba a ser el futuro, por lo menos en los papeles y en la teoría, de lo que iba a ser algo así como un consejo asesor del Tour, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos hoy es un marco moderno, ágil, para poder resolver problemas que realmente son bastante importantes en lo que es la organización de las carreras y en la producción del caballo de carrera. Bueno, pero hoy el tema que nos convoca es el de la actualización en algunos aspectos en la doma del caballo de carrera, del cual el doctor Julio Gardel domina en profundidad. Así que, Julio, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y yo creo que el tema de entrenador de caballo de carrera y médico veterinario como que quedó corto. Pero bueno, yo lo puse así por pedido tuyo. Yo creo que en lo que es el tema del caballo de carrera tenés muchísima más formación de lo que aquí dice. Pero bueno, allá vamos. El micrófono es tuyo, Julio. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, buenas noches. Gracias a vos, Mario. Y bueno, creo que en realidad lo que estamos tratando de explicar y de conversar, porque no es nada, digamos que no se esté haciendo en el país, o no se esté haciendo, por supuesto, que en otros lugares del mundo. Lo que sí es, creo que el término más adecuado es el de actualización, porque yo creo que en el tema de la doma, como en muchos otros temas, se puede lograr un avance, se pueden mejorar las cosas, se pueden pulir las técnicas, y en esto no es vuelvo a repetir, nada fuera de lo que por ahí algunos estén haciendo. De manera que sí hay algunos aspectos que yo veo que se están haciendo como hace mucho tiempo se hacían, y creo que se pueden mejorar. Creo que es mucho más eficiente, es mucho mejor para el caballo, y no es una técnica que implique un conocimiento o una dedicación muy especial y muy difícil. Bueno, concretamente, lo que quiero decir es que yo no voy a hablar de un curso de doma o un sistema de doma paso a paso. Yo lo que quiero es expresar algunos aspectos novedosos, algo que he visto, que he aprendido y que creo que pueden ser muy útiles. En primer lugar, yo me quiero referir al momento de la doma. Este es un tema muy importante. Si se considera el momento así en forma general, no hay un número, no hay una edad que se pueda decir, bueno, a esta edad hay que domar a un caballo de carrera. Por supuesto que acá hay que hacer la salvedad siguiente. Estamos en un sistema, estamos dentro de un cronograma que hace que, obviamente, el caballo de carrera tenga que ser domado a los 2 años y cuanto antes mejor, porque los procesos selectivos, las carreras que se han diseñado y que están en el calendario de los hipódromos no se puede alterar. De manera que si uno quiere llegar a correr determinado grupo de carreras, tiene que ceñirse a esos tiempos. Pero básicamente, digamos que si se puede hablar de madurez, porque evidentemente a los 2 años un caballo no está totalmente maduro, lo que habría que tratar es de conseguir o de considerar eso, una cierta madurez. Pero acá hay dos o tres cosas interesantes para tener en cuenta. En primer lugar, que en muchos casos el pedigree del animal, ya sea tanto por parte del padrillo como de la yegua, permite saber con cierto con cierta antelación, digamos, si es posible o no hacerlo a determinada edad. Es decir, hay ya en los aras y en los criadores el conocimiento de que en algunos casos, con algunos padrillos, con algunas yeguas, hay cierta precocidad y se puede encarar el tema de la doma antes. Y a su vez, lo contrario. En algunos casos no, entonces hay que esperar. Obviamente que la doma se tiene que hacer dentro de los 2 años. Hay caballos que se doman a los 3, pero bueno, desde ya que se pierden el proceso selectivo y en general aquellos que tienen o que adquieren caballos jóvenes lo que quieren es empezar a competir desde temprano. Hay algunos métodos que nos permiten o que nos ayudan para ver si el caballo está maduro, esto siempre entre comillas, ¿no? Por ejemplo, los perfiles de crecimiento, haciendo este tipo de examen con técnicas de laboratorio, podemos tener una idea. Como así también las radiografías de los cartílagos epifisarios, que como ya hay una cierta correlación entre el cierre y la edad a la que se realiza el cierre de esos cartílagos, también nos permite tener una idea del grado de consolidación ósea, por lo menos del caballo. Pero bueno, una última consideración con respecto al momento de la doma, también habla del mercado al cual está dirigido ese potrillo o esa potranca que se va a domar, porque podría darse el caso de que no fuese el mercado local, que fuese en todo caso para el extranjero, y bueno, ahí habría que evaluar un poco exactamente si se puede cambiar, digamos, favoreciendo, por supuesto, siempre el desarrollo de ese animal, el tiempo de la doma. Entonces, eso es con respecto al momento de la doma, que, reitero, no es un tema menor. A veces se compran potrillos en un remate y el propietario, bueno, con un poco esa euforia que tiene y la ansiedad, lo manda para que se dome inmediatamente. Y en realidad habría que hacer un poquito un estudio de todo esto que estuvimos hablando. En segundo lugar, hay algo que es muy importante también, que creo que se debe tener en cuenta, que es el lugar donde se realiza la doma. Normalmente, los caballos que se compran en los remates se los manda al hipódromo. Ya los propietarios tienen idea de quién es o quién va a ser el cuidador, el entrenador, y se lo mandan. Yo creo que lo ideal, sería hacer la doma fuera del hipódromo. O sea, el potrillo, el producto de 2 años, potrillo o potranca, ¿no? Sufre un estrés cuando, obviamente, sale del medio en el cual ha estado hasta ese momento. Y llevarlo directamente al hipódromo, si bien después, más tarde, cuando el caballo empieza con el pre-training, lo puede llegar a favorecer. En el momento de la doma, yo creo que es mucho más favorable para él hacerlo en un centro de entrenamiento, aunque no necesariamente tiene que ser un lugar donde haya una pista, pero que sea fuera del hipódromo. De esta manera conseguimos reducir el estrés. Y otro tema importante también es que podemos reducir los costos. Además, es una cuestión de, diría yo, que optimización de los recursos, porque en los hipódromos deberían estar los animales que ya están listos y preparados para correr. Eso sería una cuestión de sentido común. Lo mismo para aquellos caballos que están en recuperación o no están en competencia, que tendrían que dejar el hipódromo y dejar el lugar para aquellos animales que sí están en competencia. En este momento tenemos el ejemplo claro de la falta de boxes que hay en los hipódromos de San Isidro y de Palermo. De manera que, con más razón, en este momento no me parecería lógico que estuviesen ocupando un box, un lugar, caballos que en realidad podrían estar domándose fuera del hipódromo, y creo que con un beneficio importante en este sentido. Hay dos posibilidades. Cuando los caballos están en el mismo aras y el mismo propietario, o sea, el mismo criador decide quedarse con esos caballos y entrenarlos, bueno, el lugar, digamos, permanece siendo el mismo si es que se doma en el aras. Eso sería una ventaja. Ahora, si se mandan a una a un remate, se mandan a la venta, es ahí donde tal vez habría que tratar de enfatizar que ese nuevo propietario lo lleve o lo mande a un centro de entrenamiento o a un centro de doma, si es que se puede hablar de un lugar así. En nuestro país no hay muchos lugares que permitan hacerlo, pero en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, esto es muy común. Por eso yo digo que no estoy hablando de cosas que sean desconocidas para muchos de los que se dedican a este tema. Pero lo que sí me parece que es beneficioso para el producto de 2 años es que la doma sea fuera del hipódromo. Entonces, bueno, hablamos del momento y del lugar. El tercer punto que a mí me gustaría considerar es el método que se utiliza para la doma. El método tradicional, yo creo que si bien habla muy bien de los domadores, de los jinetes, de la habilidad que tienen, considero que es un poco agresivo. El que ha tenido la oportunidad de ver o de presenciar algún este tipo de doma racional, como la que se hace en Estados Unidos, como la que se hace en Europa, se puede dar cuenta de que el método es mucho más racional, valga la redundancia. Y a la larga, yo creo que esto beneficia muchísimo al caballo, al futuro del caballo. Hay muchos que dirán, bueno, yo conozco a tal o cual caballo que fue muy buen caballo y se domó como se domaba o como se doma normalmente y como doma fulano y bueno, no hay no hay realmente una razón por la cual cambiar el método de la doma. Pero a la vez, yo también digo que hay muchos caballos que seguramente todos conocemos, muy buenos caballos, que han tenido algún problema de comportamiento serio, problema de comportamiento grave. Y la pregunta es, si se hubiera hecho el sistema de la doma con la doma racional, a lo mejor tal vez ese caballo no tendría ese inconveniente. Yo no quiero decir que con la doma de este tipo de caballo va a ser mejor caballo que con el otro método, pero evidentemente puede beneficiarlo mucho, puede ayudar mucho a su entrenamiento y hay una serie de cosas que evidentemente yo creo que no se pueden evaluar y que no sabemos realmente si con algún tipo de método el caballo podría haber sido mejor o podría haber logrado un resultado mejor en en toda su competencia. Acá hay también que hablar un poco de algunos otros métodos y otros sistemas, como por ejemplo el método del imprinting que se hace al potrillo durante las primeras 24 horas de vida. Esto es como, digamos, algo previo a esto de la doma racional. Todo lo que lleve o conlleve todo este tipo de manejo, yo creo que es claramente beneficioso. El caso del método de la doma racional, también lo que nos permite, porque evidentemente si un caballo es adquirido en un remate, en una venta y se manda a un hipódromo, hay que ponerlo en un box. Este método de doma racional permite que los caballos puedan quedarse en grupos, obviamente machos y hembras, en corrales, combinando como lo hacen ya antes de entrar en etapa de venta o de doma, entrando al box a la noche o no. En fin, se puede hacer un manejo más natural, si se puede llamar, y ustedes piensen que siempre hay un factor de estrés que después puede desembocar en algún tipo de lesiones que son indeseables, ¿no? En animales tan jóvenes. De manera que todo lo que se le pueda aliviar el estrés a un caballo de 2 años que entra en doma es ampliamente beneficioso. Después el método de la doma racional, que yo lo he vivido, yo lo he probado, o sea, no es algo que me lo han contado o que lo he visto en algún video. Nos permite que los potrillos terminen la doma con montura. O sea, es un método realmente muy, muy completo, a un potrillo que sale de este tipo de doma, con la montura y con el jinete ya montado con estribos, etcétera, etcétera. La ventaja creo que es muy importante y hace a que lo que sigue a eso, que es el pre-training, sea un momento mucho más, diría yo que en líneas generales, parejo, que no haya un salto tampoco muy grande entre lo que un domador en un hipódromo, por ejemplo, hace con un caballo de carrera, aun cuando ya está terminando de domarlo, y después entregarlo para que empiece con el entrenador o con el cuidador, con su rutina habitual. Así que el método, el que pueda comprobarlo, el que pueda tratar de averiguar un poco al respecto, les puedo asegurar que es una diferencia notable, muy, pero muy grande. Bueno, en cuarto lugar, yo quería hablar un poco de la duración de la doma. Este tema de la duración también está relacionado un poco con el tema este de el método de doma racional, porque los caballos se pueden domar en grupos cuando se hace este tipo de doma racional. Obviamente que hay algunos que están más adelantados que otros, entonces uno va haciendo distintos grupos. Pero en líneas generales, el grupo que uno hace, salvo que el caballo sufra alguna lesión o algo en particular, se pueden manejar bien juntos. Y si bien uno ve que hay algunos que están un poco más adelantados que otros, se compensa y como se manejan así en grupos, obviamente que de machos y hembras, se puede fácilmente llegar, más o menos en el término de 45 días, a tener a los caballos perfectamente domados. Evidentemente, para domar así un grupo de caballos con este sistema de doma, hay que contar con más personal. Ese es otro tema. Obviamente, porque yo lo he hecho con el tipo de doma convencional, un domador empieza a sacar los caballos en el hipódromo temprano y tiene un número determinado de, por más que tenga un ayudante por ahí, un número determinado de caballos por día, porque no puede excederse mucho. Sin embargo, con este tipo de doma racional, si tenemos personal, si tenemos instalaciones y tenemos todo lo necesario, toda la infraestructura con corrales y demás, se puede llegar a domar un lote de potrillos bastante importante en el mismo lapso de tiempo. Así que yo creo que el tema de la duración está muy, muy ligado al método también. Es muy importante, eso sí, tratar de hacer, y eso lo sabemos todos, grupos parejos, ¿no? Evidentemente, los que están más adelantados, hay que tratar de colocarlos juntos y bueno, evidentemente los otros, como pasa con cualquier tipo de explotación animal, como el caso de las vacas, las famosas colas de parición y demás, hay que esperar un poco para poder domarlos. Pero en líneas generales, cuando están ya preparados, el tiempo es más o menos el mismo. Hay que contar, para comentarles algunos detalles de la doma racional, con corrales redondos. Esos corrales redondos hacen que se los pueda empezar a trabajar a los caballos, digamos, con una contención y con una concentración de parte del animal bastante importante, y se lo puede manejar relativamente bien y con mucha seguridad, porque los corrales están hechos para que esos caballos no prácticamente no tengan la posibilidad de sufrir ningún percance. El tema del personal en sí tampoco es una limitante, porque no hay que ser un experto domador como lo es por ahí el que sí tiene que todos los días lidiar con un caballo subiéndolo y demás. En esto es una cosa, es un poco más, diría yo, que de paciencia. Y si bien hay que tener mucha mano, obviamente, y de tener un conocimiento sobre el tema, desde ya que algo de experiencia, no hace falta ser un experto y hacer un curso de 10 años para poder desarrollar esta técnica. Los caballos se adaptan muy bien y el sistema, yo creo que es muy bueno, da muy buenos resultados. Por último, cabría hablar de cómo sigue el tema después de que el caballo termina con la doma, porque esto también es importante. Porque acá hay dos teorías, de las cuales yo no estoy muy a favor ni en contra de ninguna de las dos. Me parece que cualquiera de las dos puede ser buena, y que hablan de continuar inmediatamente después de la doma con el pre-training. Obviamente que si están en un centro de entrenamiento, esos caballos que se han domado ahí, la ventaja es grande, porque siguen en el mismo lugar, con un manejo a lo mejor un poco más ya focalizado en la educación. Por ahí ya están a box permanentemente, y evidentemente de a poco se van haciendo un poco más duchos en todo lo que es el entrenamiento propiamente dicho. La otra posibilidad, y que hay algunos que la emplean y que ha dado resultados, es como darles un descanso después. Es decir, volver o bien a un corral y box, y dejarlos descansar por un periodo de tiempo. Y después retomar la actividad con el pre-training. El pre-training, obviamente, que continúa a la doma, también en un primer momento es evidentemente más favorable de realizarlo fuera del hipódromo. Desde ya que después llega un punto en que al caballo hay que empezar a hacer una serie de ejercicios y un manejo que hace a las gateras, por ejemplo, y a otros aspectos que requiere el hipódromo. Con respecto al tema gateras, el tema de las gateras es muy importante en lo que hace al tema doma. O sea, el caballo de carrera tiene que terminar su doma entrando correctamente a las gateras, quedándose dentro de las gateras también en forma, digamos, normal, sin sobresaltos, sin problemas, y tiene que aprender por lo menos a partir. O sea, que cuando se abren las puertas de las gateras, el caballo salga. Después lo que se puede hacer es que el caballo logre más velocidad, que salga mejor, pero lo que sí debe tenerse en cuenta es que durante la doma el tema gateras tiene que estar absoluta y totalmente resuelto. Eso es importante. Hay otras cosas que también hacen al tema de la doma. y que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, los caballos normalmente cuando se empiezan a domar no tienen la sensación, por ejemplo, de recibir duchas en las patas. Entonces, es el momento como para empezar también, después de que tienen su rutina diaria en el corral redondo y demás, empezar a sentir ese chorro de agua que les empieza a dar en las patas, se los higieniza, se los va haciendo también a todo ese tipo de manejo que, como todos sabemos, después en los hipódromos es de rutina. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de las vendas. A veces los caballos, yo no digo de vendarlos para la doma, pero sí después del tema de la ducha y demás, por ahí, mientras los caballos están descansando y antes de que se los pueda dejar nuevamente en el box o en el corral, vendarlos para que se vayan habituando a ese tipo de manejo. Hay por ejemplo, la posibilidad de que una vez que ellos terminan de ser duchados, se los puede vendar con algunas vendas frías, como para ir también bajando la temperatura, sobre todo de las manos, no tanto de las patas, pero sobre todo en las manos, empezar a hacerlos sentir todo ese tipo de sensación que es totalmente nueva, ¿no? Todo esto hay que ir intercalándolo en el momento oportuno y en el, digamos, en el contexto de lo que es la doma en cuanto a su impacto en el caballo. Obviamente no vamos a empezar el primer día que los metemos en el corral a meterles ducha, ni a vendarlos, ni demás. Yo, por ejemplo, y este es otro tema, en el proceso de la doma, cuando ya estaban bastante avanzados los caballos, empecé con el herraje de las manos. Entonces, a medida que iba avanzando todo el proceso de la doma y que los veía que se iban entregando, que iban avanzando un poco más, en un momento determinado, arranqué con el herraje de las manos, para que ya también vayan empezando a habituarse a ese tipo de manejo, porque hasta ese momento generalmente el manejo es pura y exclusivamente de desvase. Y evidentemente un potrillo que empieza a sentir un clavo, una herradura, algo que no ha sentido hasta ese momento, es algo nuevo. Pero todo incluido dentro de este método racional, que no tiene por qué ser en tal momento y a tal hora y tal día. Eso se puede ir viendo de acuerdo también al manejo que uno mismo va imponiendo y que va teniendo a mano y que le va siendo cómodo. O sea que esos son algunos otros temas importantes y que hacen al aspecto de la doma, que son las gateras, la pileta, las duchas, las vendas y los herrajes. Por supuesto que hay otra serie de cosas que son importantes y que no creo que sea, digamos, fundamental en este momento mencionarlas, si bien lo son, como es la alimentación, el control veterinario permanente de los animales que están en doma, no porque estén en doma no tienen que haber seguido con su plan sanitario perfectamente bien controlado y al día. Es más, debería debería tenerse en cuenta que en ese momento están en un momento muy especial. Y bueno, yo creo que en este momento también hay que trabajar con el veterinario codo a codo para prevenir cualquier, más que curar, prevenir cualquier inconveniente que pueda ir surgiendo. Así que bueno, yo creo que eso es un poco más o menos lo que quería comentar. No es nada puntual en cuanto al método en sí ni demás, pero sí algunos aspectos que creo que son interesantes. ¿Te parece bien, Mario? Bueno, bárbaro, Julio, la verdad, hiperinteresante. Perfecto, perfecto. Les quiero comentar que los que deseen hacer alguna pregunta al doctor Julio Gardel lo pueden hacer por chat, o sea, tipeando a la derecha de su pantalla abajo hay un rectángulo donde van a poder escribir su pregunta y, bueno, y la vemos todos. Bueno, mientras esperamos las preguntas, Julio, yo, bueno, hemos hablado tantas horas de todos estos temas. Una pregunta que se me ocurre hacerte, hablando de este tema puntual, es ¿por qué le cuesta tanto al entorno del caballo de carrera en Argentina dar pasos hacia el futuro, o sea, modificar determinado tipo de cosas? Bueno, yo realmente no lo sé. Yo creo que ocurre lo mismo a otros niveles, ¿no? A veces pienso que producto un poco de nuestra idiosincrasia, ¿no? De que nosotros todo lo que hacemos es lo mejor y que nadie nos tiene que decir cómo hacer las cosas, porque si no caemos en una actitud, no sé si diría yo, de esclavitud o de servir al extranjero de turno que nos quiere imponer algo, pero no es así. Yo creo que hay muchísimos aspectos, hablando del tema de la doma, por ejemplo, que yo he visto con por ejemplo, concretamente, domadores de caballos, pero de polo, que tienen mucho que ver con todo esto de lo que yo he estado hablando. Lo que ocurre es que, en el fondo, hay un tema que yo creo que es económico, más que nada. Los métodos a los cuales a veces uno hace referencia, evidentemente, necesitan un cierto apoyo económico, ¿no? Personal, infraestructura, materiales. Entonces no siempre es tan fácil, porque una cosa es decirlo y otra cosa es realmente poder hacerlo. Pero si existieran o existiesen ese tipo de centros de entrenamiento, centros de doma, a los cuales uno puede mandar un caballo que acaba de comprar en un remate y que encima, hasta me atrevería a decir que por ahí le sale más barato que mandárselo a un cuidador a un hipódromo. Bueno, yo creo que no hay que cambiar mucho. Lo que pasa es que, evidentemente, el cambio está en poder hacer un centro de entrenamiento, en poder montar un centro de entrenamiento con esas características y con el personal idóneo, porque no se trata nada más que del lugar, se trata del personal. Así que yo creo que nos cuesta cambiar a veces un poco por un tema económico, pero hoy en día creo que hay que animarse a hacerlo, porque por ejemplo en este caso yo creo que los costos, vuelvo a repetir, al contrario. En vez de salir más caro, esto sería más barato. Bueno, No vos sé sabés, qué Julio, que opinás vos, estoy Mario. absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y es tan importante lo que vos decís, que en una charla previa que tuvimos por teléfono, yo te comenté de una conferencia que dio Guadalupe Gómez, que es la presidenta de una fundación que hace equinoterapia. Pero la encargada, lo que hace ella como encargada de esa fundación es recuperar los caballos que en el futuro van a ser los que hagan el tema de la equinoterapia, ¿no? Y vos sabés que una de las cosas que decía ella se formó con Monty Roberts en Estados Unidos, que bueno, es uno de los precursores de la monta racional y del lenguaje del caballo, etcétera, etcétera. Y vos sabés que lo que ella me comentaba es que ella recibe unos caballos con unos traumas psicológicos de tal envergadura que son absolutamente, la palabra exacta es desahuciados, no por su problema físico, sino por su problema psicológico. Y que ella, en algunos casos, bueno, en casi todos los casos, según los ejemplos que nos dio, los recuperó a todos. Y los casos más complejos depende solamente del tiempo que le pueda dedicar para recuperarlos para esta tarea, que es una tarea, digamos, nada sencilla y requiere que una docilidad y una mansedumbre absoluta, ¿no? Y lo que ella me decía y lo que llegamos a la conclusión de esta charla es que nosotros estamos continuamente pidiéndole cosas a los caballos, a los potrillos, a los caballos de 3 años, a los de 4 años. Le pedimos que hagan los entrenamientos que nosotros queremos, en la pista que nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos, los anotamos en las carreras que a nosotros nos da la gana. O sea, que nosotros no podemos de ninguna manera compartir con ellos nuestras dudas y nuestras certezas acerca del estado que tiene tal o cual caballo. No podemos compartir con ese caballo, dialogar, a ver cómo están. Pero sí lo que podemos hacer, si estudiáramos un poco más el lenguaje del caballo, es interpretar qué nos está diciendo ese caballo a medida que va evolucionando en la doma, en el pre-training, en el entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, para hacer eso, hay que hacer lo que vos decís, hay que agarrar los libros y hacer cursos de doma, hacer cursos de lenguaje del caballo que existen, y existen también en Buenos Aires y en Argentina, como para poder interpretar mucho mejor lo que nos quiere decir un caballo, porque nosotros nos manejamos con parámetros que son demasiado básicos, como es la comedera, como es si camina o si no camina, si descansó, si no descansó, si se echó, si no se echó, y si muerde, si no muerde, si etcétera, etcétera, y cómo bostea, bueno, determinadas cosas que son muy valiosas, por supuesto. Pero a la hora de tomar una determinación tal vez estratégica en la campaña de un caballo, conocer acerca del lenguaje del caballo y cómo trotarlo, tal vez sea la diferencia entre tener un campeón y tener un perdedor. De eso estoy absolutamente convencido. Entonces, todo lo que vos estás diciendo, estoy absolutamente de acuerdo. Y sería muy bueno que todos, digamos, veamos esa posibilidad. ¿Vos cómo lo ves esto, Julio? No, yo concuerdo totalmente con vos, porque esto de la doma racional tiene mucho que ver con esto del lenguaje, ¿no? Del caballo. Hay un contacto, yo diría que como más racional también con la persona que hace este procedimiento. Porque yo creo que el tratar al caballo con cierta rudeza, sí, está dentro de lo que en líneas generales uno piensa que puede estar bien, ¿no? Que someter a un animal a lo que uno quiere hacer. Pero el manejo a través de este tipo de sistema, yo creo que a la larga es mucho más beneficioso porque no es solamente la doma, es después como yo decía, el entrenamiento, es después lo que puede significar a un caballo moverse, o sea, el transporte, ir de un lugar a otro. Caballos que, bueno, siempre dentro de un determinado grupo de animales hay un caballo que, hagas lo que hagas, es totalmente indócil y es muy difícil de manejar, pero si tomamos un porcentaje así de caballos que han sido tratados con este tipo de sistema, yo por lo menos los potrillos que he tenido que han sido domados con este método, te puedo asegurar que han sido todos excelentes desde el punto de vista del entrenamiento. Después es mucho más fácil poder entrenarlos de determinada manera, solos, acompañados, en fin, responden después mucho más. Yo he tenido la suerte, por eso es que me animo a decir alguna de estas cosas, porque yo he tenido la suerte de poder domar potrillo de 2 años que después seguí entrenando. Entonces me di cuenta, ahí fue cuando caí en la cuenta de que realmente el método es muy, pero muy, muy bueno y tal vez superior al método que se usa convencionalmente acá. Yo sé que ya hay mucha gente que está con el método de la doma racional, pero todavía vamos a los hipódromos y seguimos viendo a los domadores sacando caballos, algunos de los cuales son muy muy valiosos y en algunos casos los tratan con bastante rigor. Entonces, no sé, el famoso tema de, por ejemplo, el domador cuando dice que al caballo hay que tirarle la boca o tirarlo de la boca. Yo les puedo asegurar que no tiré ningún caballo de la boca y anduvieron y respondieron todos perfectamente bien. No hace falta llegar a ese punto. Por supuesto que hay caballos que después hay que ver qué tipo de embocadura necesitan porque son un poquito más duros que otros, pero no creo que sea una cuestión de imponer un trato así con tanta rudeza. Así que yo creo que lo del lenguaje corporal es parte del tema de la doma racional propiamente dicha, porque hay que obviamente que interpretar no solo lo que el caballo nos dice, sino lo que nosotros le transmitimos al caballo, que es lo que también muchas veces Monty Roberts nos enseñó a hacer cuando nosotros estamos al lado de un caballo, cuando nos acercamos a un caballo, de qué forma lo tenemos que hacer. Y bueno, no hay ninguna duda al respecto, porque esto es ya algo que es internacionalmente conocido y que tiene muchísimas, pero muchísimas ventajas y muy buenos resultados. Exactamente, concuerdo totalmente con vos. Una de las cosas que más me llamó la atención y que yo no realmente no lo dimensionaba, charlando con esta chica, ¿no? Guadalupe Gómez, es que, claro, nosotros sabemos perfectamente que el caballo es un animal de huida, ¿sí? O sea que lo persiguen los depredadores, entonces siempre está atento Exacto. a estar preparado para huir. Para, no, para, nos, para el caballo nosotros somos unos depredadores, digamos, ¿sí? Y nos comportamos como tales en nuestros gestos, en nuestra forma, como vos bien dijiste, en nuestra forma de acercarnos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me bajó a tierra, me puso los pies en la tierra y me concientizó de la envergadura del tema, es que ¿por qué huye el caballo? ¿Por qué huye? Porque es un animal de huida, perfecto. En la naturaleza el caballo es un animal de huida. ¿Pero por qué huye? Para preservar su vida. Es así. para preservar su vida, cosa que nosotros no la concientizamos, en general no la concientizamos, y no la tenemos en cuenta, que las actitudes que nosotros tenemos frente a los caballos son muy importantes a la hora de pretender algo de ese caballo. Entonces es muy importante todo lo que estamos hablando acá, porque cuando ella me dijo, ¿por qué huye un caballo? Porque quiere preservar su vida. Entonces, cuando los caballos están en presencia de determinadas actitudes, en este caso nuestras, de su entorno, del entorno de ese caballo, hay que tener muchas cosas en cuenta. Una es toda la que estamos diciendo acá, cómo acercarnos, cómo hacer que ese caballo confíe en nosotros, cómo hacernos el líder de ese caballo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, que es todo el tema de la doma racional y todo esto que estamos conversando. Así que fantástico. Acá pregunta Enzo, Julio, ¿qué estudios de laboratorio me orienta a predecir el momento de la doma? Bueno, justamente el que yo mencioné, que es un perfil de crecimiento, así se pide cuando uno recurre al laboratorio, y lo que nos hace es darnos la información de cómo está, bueno, todo el tema del metabolismo, sobre todo calcio, fósforo, y el grado de madurez, vuelvo a repetir que es un término que yo pondría entre comillas, que tiene el animal para poder encarar un tema que es bastante, fisiológicamente hablando, bastante estresante para un animal joven. No sé si está contestada la pregunta con esto. Bueno, ya nos dirá Enzo. Bueno, me alegro. Así es como normalmente se pide, ¿no? Un perfil de crecimiento. Y el tema de las radiografías, que también es importante generalmente. Las radiografías que se toman son las vulgarmente llamadas radiografía de rodillas, o sea, la articulación del carpo con el metacarpo. Lo que se ve generalmente es el cierre del cartílago epifisario del metacarpo. Vos lo has visto muchas veces eso, Mario. Así que hay otros, pero bueno, ese es el que más o menos se toma como referencia. Pregunta Enzo, ¿la relación calcio-fósforo? Bueno, la relación calcio-fósforo siempre, en los animales jóvenes se habla de una relación de 2 a 1. Desde ya que no es lo único que debemos tener en cuenta, pero es importante que así sea. Eso nos da un poco la pauta de la estructura ósea que debe tener el animal joven como para poder empezar a hacer algún tipo de esfuerzo. Lo que ocurre es que también están todos los demás tejidos blandos, ¿no? que también debemos tener en cuenta. Obviamente hay una evaluación física clínica, por eso digo que es importante el veterinario. Por decirte algún otro detalle, en el macho, constatar el descenso de los testículos, a ver si ya eso es un síntoma también, vuelvo a repetir entre comillas, de madurez. El hecho de que el resto del del aparato locomotor esté correctamente desarrollado. Yo diría que esté bien dimensionado, ¿no? Que no sea desproporcionado. Por supuesto, los aplomos, no nos vamos a poner acá a hablar del tema del pie, del correcto desvasado y demás, de la consistencia de la uña, ¿no? Del casco. Todo eso lo que yo considero es que debe estar muy pero muy bien controlado con un asesoramiento veterinario, porque repito, elegir un mal momento para adelantarse un poco, para ganar tiempo, como quieren algunos, con la doma puede resultar nefasto. Nos puede significar, en vez de un avance, un retroceso en todo lo que uno pretende en cierta forma acelerar o apurar para que un caballo de carrera pueda debutar. Perfecto, buenísimo. Julio, yo te quería hacer una pregunta acerca de la montura. Para mí, la utilización de la montura en el entrenamiento es fundamental, fundamental. En Argentina todavía ese tema no se utiliza en un porcentaje importante, digamos, ¿sí? O sea que en general se sigue variando con mandil. ¿Cómo lo ves eso? Te lo pregunto porque te he visitado dos veces en Riad, en Arabia Saudita, y todos tus caballos salían a entrenar con montura. Cosa que me No, perfecto. Por supuesto. ¿Por qué acá no se usa acá? Por supuesto. Mira, yo creo que el tema de la montura es fundamental. Por eso yo decía que el caballo que termina su periodo de doma lo hace con la montura puesta. Es más, cuando los caballos terminan la doma, no necesariamente tienen que haber entrado a una cancha de vareo, porque esta doma se hace en corrales redondos y después los caballos caminan. Cuando ya los montan, o sea, caminan con montura, obviamente para que se vayan acostumbrando, y cuando ya los montan, caminan con montura, o sea que aunque caminen los caballos en cualquier pista de Estados Unidos y de Europa, lo tienen que hacer con montura. Es decir, no está permitido que un caballo entre a caminar a la cancha con un jinete encima y que sea sin montura, por más que camine, nada más. Así que date cuenta de la importancia, ni hablemos de trotar y de galopar. Yo creo que una de las razones por las cuales a veces se producen lesiones, sobre todo de espalda, de lomo y de tarso, es por la falta de montura, porque el jinete, en primer lugar, que tiene que ser un jinete liviano, si encima de ellos es un jinete pesado y va tratando de contenerlo o de manejarlo al caballo arriba de un mandil y tirando de las riendas, obviamente la biomecánica de ese caballo está totalmente desequilibrada. Y ahí es donde aparecen lesiones que a veces son graves, a veces no, a veces son lesiones leves, pero que no deberían existir. Por eso repito que los caballos, cuando terminan este tipo de doma, esta doma racional, terminan con la montura puesta. No hace falta que hayan entrado a la cancha. Están caminando con un jinete encima por un camino o por un sendero del centro de entrenamiento o del aras, y y lo hacen con montura. Una vez que terminaron, y ahí es como que hay una transición entre la doma y el inicio del pre-training, es cuando entran a la cancha. Y la primera vez que entran a la cancha, por supuesto, lo que hacen es dar una o dos vueltas caminando, no entran a la cancha a galopar. De manera que lo de la montura es fundamental, como lo es también el hecho de que el jinete sea un jinete liviano. Está bien, no pretendamos que sea un jockey que pese 52 kilos, pero tampoco un jinete que pese 80 kilos, porque la diferencia, sumándole los kilos de la montura, es abismal. Así que yo creo que el tema, acá en Argentina de a poco está entrando. Es difícil porque también está lo que comenté antes, está todo un tema económico. Para hacer esto, bueno, hay que tener varias monturas. Para hacer esto hay que tener varios jinetes que no, aunque no sean jockeys, pero que sean galopadores. Hay que tener una infraestructura que evidentemente es muy fácil, como dije antes, es muy fácil proponerla. Ahora, para llevarla a cabo, hay que tener cierto apoyo económico, que ojo, tampoco es una cosa imposible de realizar, porque las monturas de vareo se compran y bueno, se compran una vez, está bien, se gastan, se desgastan, habrá que repararlas, pero no es que haya que comprar todos los meses varias monturas para vareo. Así que son cosas que de a poco yo veo que están empezando a hacerse, pero que deberían hacerse con un poquito más de, diría yo, que celeridad. Me parece que todavía estamos un poco atrasados en ese aspecto. Totalmente. Escúchame, Julio, uno de los temas que también me preocupa bastante a mí y que ya lo hemos hablado contigo, es por qué en Argentina, yo creo que no sé muy bien cuántas escuelas de jockey aprendices hay. Bueno, hay una en San Isidro, una en La Plata, una en La Punta. Y bueno, no sé si hay en Tucumán, me parece que hay una en Tucumán. Pero yo sé positivamente que seguro de estas cuatro, en tres, no se enseña equitación a los aprendices. Que para mí, un piloto, un jockey, que no sepa equitación, que no haya aprendido la práctica y la teoría de la equitación, es un jockey absolutamente incompleto. Que será muy buen jinete, ganará estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un jinete incompleto. No tiene nada que ver un jinete que haya practicado y estudiado la teoría de la equitación con un jinete que no lo ha hecho. ¿Vos qué opinás de esto, Julio? No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y te diría que ya que estamos hablando del tema de la doma, los jinetes que luego empiezan a montar a estos potrillos, como condición sine qua non tienen que tener una buena equitación. No hace falta que sean buenos jockeys. A veces yo he escuchado, por ejemplo, que en Fórmula 1 hay excelentes pilotos que son los que prueban los autos, pero que obviamente como pilotos de competencia no están a la altura de los grandes pilotos. Pero esos pilotos a su vez no son buenos testeadores, no sirven para lo que en ese momento es necesario para un auto de carrera. Bueno, acá en este caso es exactamente lo mismo, pero para un caballo. En el proceso de doma y de pre-training es muy importante que los jinetes tengan buena equitación, porque es donde están educando al caballo. En el caso del auto de carrera no lo están educando, lo están probando, pero en el caballo de carrera, un mal jinete puede dar como resultado luego un animal que sea muy difícil de conducir. Y por supuesto que los jockeys deberían tener una buena equitación. Eso es muy muy fácil de entender. Y todo esto se logra de una sola manera, que es aprendiendo, capacitándose. Nadie nació sabiendo todo. Yo soy de los que piensa que en este tema, sobre todo en el tema del manejo del caballo de carrera, siempre hay algo que se puede hacer mejor. Y en ese sentido me gusta y soy muy curioso, y me gusta por ahí escuchar e inclusive ensayar algunas técnicas que son novedosas, porque cuando veo que son buenas para el caballo, el resultado tiene que ser positivo. Hay que ponerse siempre en el siguiente contexto. Los que nos dedicamos al caballo, ya sea un caballo de carrera, de polo, de equitación, etcétera, hay que poner siempre al caballo en primer lugar. Esto parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero a veces nos damos cuenta que no estamos poniendo al caballo en primer lugar. Estamos poniendo o al propietario porque quiere tal o cual cosa, o nos ponemos nosotros por una comodidad nuestra, porque nos resulta más cómodo o más fácil, y ahí es donde por ahí hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Entonces, vos fijate que si vos te pones a hablar con una persona que no sepa nada de caballos y empezás a tratar el tema jinetes, y bueno, lo primero que te va a decir es que el jinete debe tener una buena equitación, porque de lo contrario empezás mal. Aunque el jinete tenga un buen peso, tenga una buena actitud, tenga fuerza, tenga una buena predisposición, pero lo que hay que aprender con respecto al caballo, al jinete, al que va encima de un caballo, lo que hace al tema de equitación propiamente dicha, yo creo que es indispensable. Totalmente. Bueno, ya vamos por una hora y pico. Escúchame, Julito, yo te voy a hacer, te voy a pedir una opinión. Vos sabés que este año hice en el programa Radio Caballos y Opinión, hice varias notas con el doctor Jorge Murga, que es mexicano, pero que vive en California, bueno, desde yo creo que hace 30 años. Y él trabaja allá en California, trabaja en California y en México. Y él es fundador de la Asociación Mexicana de Odontología Veterinaria Equina. Y una de sus grandes preocupaciones, charlando sobre Argentina, con lo importante que es en la producción del caballo, etcétera, etcétera, etcétera, de que él, los caballos que recibe, así como los comentarios de colegas de los caballos argentinos que van a Estados Unidos, que nuestros caballos son los peores en el cuidado de la boca. ¿Sí? O sea que llegan con sus dientes y muelas y premolares y molares, etcétera, a la miseria, para decirlo claro. ¿Por qué crees vos que pasa eso? Porque bueno, vos y yo hemos trabajado y trabajamos acá en Argentina de toda la vida y sí, es una realidad. Acá el odontólogo veterinario no existe. Y ni hablemos del especialista en la masticación, ¿no? ¿Por qué tenemos estas cosas tan extremas, ¿no? Que tenemos jinetes bárbaros, pero tenemos por el otro lado el extremo de que no cuidamos la boca del caballo. No usamos montura, bueno, tenemos estas cosas tan extremas. Bueno, yo creo que a la boca en líneas generales, sobre todo más que a la boca en sí, a lo que hace a la dentadura, no se le ha dado la debida importancia. No hay, como vos decís, o hay muy pocos, en realidad, odontólogos equinos. Debería ser una especialidad en la que, bueno, en otros países existe, ya lo sabemos, ya lo conocemos, en la que, bueno, hay un odontólogo que regularmente asiste a un determinado entrenador o a una caballeriza o demás. Por dos razones, porque los que somos veterinarios sabemos, primero, que la digestión empieza en la boca y empieza con una buena masticación. Y segundo, al tratarse de caballos que tienen algún tipo de embocadura y que responden al manejo de ese tipo de artefacto, digamos, tienen que tener la boca en perfectas condiciones, porque un mal roce, una mala presión, hace que los caballos se lastimen con mucha facilidad. La prueba está que, y eso vos lo sabés también, que los jugadores de polo le dan mucha más importancia, porque ellos saben que tienen que tener caballos que puedan parar y dar vuelta apenas así con un toquecito en las riendas. Y si los caballos están con dolor o con alguna lesión en la mucosa de la boca, en la lengua, etcétera, el dolor es reflejo. Nos pasa a nosotros también los humanos, cuando tenemos algún tipo de dolor, la reacción ante ese estímulo es totalmente diferente. De manera que son dos cosas muy importantes y que tenemos que tener muy en cuenta. Y tenemos que tenerla en cuenta, vuelvo al tema de la doma, justamente cuando se empieza con la colocación de una embocadura en uno de estos animales de 2 años. Que si vos has visto o alguna vez has estado presente en un tipo de doma de este tipo, cuando se les empieza a colocar el filete o lo demás en la boca, nunca en el primer momento se los maneja desde la boca, sino se los maneja desde el bozal, del bozal que toma obviamente no solamente la parte de la cara, sino de la cabeza, o sea que la fuerza no se hace en la boca, sino que se hace siempre con esos bozales que además tienen dos o tres enganches especiales a la altura de la nariz, digamos, un poco por encima. De manera que si un caballo, por ejemplo, que está empezando con la doma, al cual después se le ponen unas riendillas que van a la cincha, etcétera, etcétera, tiene problemas, algún tipo de problema en la boca, ya también arrancamos mal con el tema de la doma. Ni hablemos de los caballos que están en carrera, ni hablemos de los caballos que a veces, y a vos también te habrá pasado con algunos caballos que entrenadores muy preocupados nos consultan porque el caballo no come, y a ver, doctor, ¿por qué no hacemos un análisis? Nos fijamos si está con algún problema en el estómago, y uno le abre la boca y se da cuenta que el problema está ahí. En vez de Totalmente. empezar por la boca. A veces, esto yo creo que no es producto del pueblo argentino, sino del ser humano, que a veces quiere empezar por lo más difícil en vez de empezar por lo más fácil. Yo siempre digo que habría que tratar, cuando uno revisa un caballo, hablo como veterinario, de tratar de empezar por lo más fácil. Y a veces uno, porque, qué sé yo, ya tiene un prejuicio o quiere adelantarse a los acontecimientos, empieza por lo más difícil y hay que empezar por lo más fácil. Así que lo de la boca, yo concuerdo con vos que es, y dentro del manejo, no solamente de la doma, sino durante todo el proceso de un caballo que está en entrenamiento, creo que yo le doy una especial importancia, al igual que al herraje, una especial importancia. Totalmente. Vos sabés que en los países donde la odontología equina y la masticación es un tema muy importante a tener en cuenta, la boca es considerada la quinta pata del caballo. ese nivel de importancia que le dan, ¿no? Sí, Sí, bueno, no, no, por supuesto. Julito, buenísimo, buenísimo, Julio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, y si no, ya pasó 1 hora y cuarto. Muy interesante, Julio, ¿eh? Como Sí, yo siempre, ¿no? te puedo asegurar que el tema, y para cerrar un poco la conversación, el tema de la doma es apasionante. A mí me tocó, cuando estuve en el exterior, el primer año que estuve allá, encargarme justamente de esto. Por eso es que hablo a veces con tanta vehemencia, porque yo me fui de acá con la doma tradicional. Y al ver y al hacerme cargo, además, yo ya estaba al tanto de la doma de tipo racional con Ardoy, que la introdujo acá, y bueno, llevarla, digamos, un poco a la práctica me abrió totalmente el conocimiento de que este tipo de procedimientos son los que tenemos que tratar de empezar a realizar, porque evidentemente son muy, pero muy, muy ventajosos. Buenísimo, Julio, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si alguien le desea hacer una pregunta al doctor Gardel por correo electrónico, ahí está el mail del doctor Gardel. ¿Lo ven? Ahí se los estoy marcando, ¿eh? Así que, bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conferencia. Fue muy, pero muy interesante y muy valiosa. Y muchas gracias a todos los que participaron y a todos los que entraron. También, así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, Julio, si querés decir algo más, tenés el micrófono a tu disposición. No, simplemente agradecerte y bueno, quedo a tu disposición y a la disposición de cualquiera que quiera hacer alguna pregunta o profundizar en el tema. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Julio. Hasta la próxima y hasta la próxima a todos, ¿eh?